el mejor festejo que podemos decir, las mejores felicitaciones a toda esa gente que trabaja en nuestra ciudad de Montero. Podemos ver una ciudad de Montero como la segunda ciudad de Santa Cruz, pero el esfuerzo que tiene nuestra gente refleja en el progreso que viene en nuestra ciudad. Podemos mencionar como provincia, somos la capital de la provincia, Obispo Santisteban. Todo esto se hace con trabajo, y el mejor homenaje, lo vuelvo a decir, es con trabajo, pero que también con respeto entre nosotros, respeto a nuestras leyes, respeto a las ideas, a los pensamientos de cada uno de nosotros. Por eso mencionamos la unidad. Si hablamos de obras, tenemos muchas obras dentro de nuestro municipio y que también podemos decir dentro de nuestra provincia. Estamos llegando cerca a los 300 millones de bolivianos invertidos a lo largo de nuestra provincia, en cada uno de los municipios. Pero que también, señor alcalde, el gobierno departamental, debemos hacer convenios para llegar obras dentro de nuestro municipio. Hasta aquí hemos hecho lo que hemos podido, alcalde, pero el compromiso del gobierno departamental es llegar con las necesidades a nuestro municipio y a nuestra provincia. Por eso hoy debemos celebrar como grandes montereños y orgullosos de lo que hemos llevado adelante a Montero, como la segunda ciudad, como un Montero agroindustrial, como un Montero que provee con alimentos no solamente a nuestra provincia, también al norte integrado. Estamos asentados, pero lo que Dios hace, nos bendice. Estamos asentados sobre el eje troncal, porque por aquí pasan de la Argentina, de Brasil y otros países. Y eso es el ejemplo que damos los montereños a través del trabajo y el progreso. Y demás, señor alcalde, y debemos seguir proyectando a Montero hacia un futuro mejor, buscando alternativas, buscando dar condiciones a los montereños, porque Montero, ustedes han visto, en pocos años ha crecido mucho. Si hoy podemos decir que estamos llegando al Naranjal, estamos llegando, estamos en medio camino a Saavedra, estamos llegando al río Piraí con las urbanizaciones que se han abierto. Y esto, el gobierno departamental ha sido un aporte muy importante con las carreteras, que nosotros las llamamos las radiales, que acompaña ese crecimiento de nuestra ciudad de Montero. Por eso, hoy debemos celebrar con mucho orgullo y con mucha alegría como montereños.